Parece que está grabando. Entonces estamos a través de este río, capítulo 15. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Adrián Rosales. Estamos hoy día en a través de este río, solo por Radio Leufú, celebrando nuestro 15º capítulo, ¿ya? Hoy día grabando desde el salón principal de Casa de Salud, puesto que en el estudio Leufú están grabando nuestros queridos amigos de Los Brando. Así es que, obviamente, los espacios se comparten con gusto con nuestros colegas y amigos músicos. Y hoy día, ya que estamos, al igual que en el capítulo anterior, capítulo 14, en cual revisamos la obra de dos músicos que han colaborado juntos, estoy hablando de Albanotto y Ryuichi Sakamoto, hoy día decidimos no alejarnos tanto y continuaremos revisando una hermosa obra también un japonés llamado Hiroshi Yoshimura. Estoy hablando de el álbum que sacó el año 1993 llamado Wetland. Y bueno, vamos a revisar este álbum en su totalidad, dado que realmente es muy bello de principio a fin. Y un poco repasando la biografía de Hiroshi Yoshimura, bueno, podemos decir, nació en Yokohama, Japón, en 1940. A los 24 años se gradúa en la Escuela de Letras, Artes y Ciencias de Waseda. Y vivió una vida marcada por, obviamente, la posguerra. Japón, sabemos que participó activamente de la Segunda Guerra Mundial y con las consecuencias trágicas, como todos conocemos. Estoy hablando del ataque nuclear. Y dentro de este contexto es muy particular que la creación en general de los músicos japoneses, pero sobre todo de estos que son pioneros en el ambient music, siempre evocan paisajes tan pacíficos, tan hermosos y tan llenos de texturas que evocan una tranquilidad muy, muy patente. Bueno, él trabajó en performance, creó objetos de sonido, música medioambiental, música que se transmitió y compartió siempre en las estaciones de trenes y aeropuertos de Japón, al igual como lo hiciera su colega en Inglaterra, Brian Eno. Y bueno, además de sus otros trabajos en lo visual, en la literatura, gestó el grupo de música computacional Anonym en 1972 y obviamente incursionó en música improvisatoria. Se desenvolvió en la producción de música para galerías, museos. Fue profesor en la Facultad de Ingeniería de Chiba y en su departamento de diseño industrial. Y en el departamento de diseño de música de la Universidad de Kunitachi. Bueno, se focalizó además en un taller sobre la participación de los ciudadanos en los museos, un poco sentando las bases de lo que posteriormente iba a ser la música generativa. Y el año 2003 fallece a causa de un cáncer a la piel. Hoy día vamos a revisar uno de sus discos más célebres. Estoy hablando de una obra publicada en 1993, 10 años antes de su muerte, Tierra Húmeda, Wetland, en la cual vamos a poder apreciar un notable viaje a través de texturas, espacios, en la cual vamos a escuchar sonidos de sintetizadores mezclados a su vez con grabaciones de campo, oscilaciones y otras formas de síntesis de sonido que a través de todos los tracks que componen este disco, vamos a, espero, disfrutar de un placentero viaje durante estos 38 minutos y fracción que dura este disco. Entonces los dejamos con Hiroshi Yoshimura, Wetland, a través de este río. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.